Tras encajar el primer tanto, el Barcelona está presionando con gran fuerza el marco defendido por Bustos. A la altura de la línea media sevillista, recoge el balón Etxegedi. Avanza, regatea a Enrique, también al conero. Llega a la línea frontal del área de castigo. Cambia el juego hacia la izquierda. Remata César con la cabeza y ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! César, de un gran remate de cabeza, ha conseguido el tanto del empate a los 13 minutos del primer periodo.